AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Pero ahora vamos a dar un poco vuelta a la hoja de la información porque estamos ya en línea con Wadi Calvo, quien es nuestro columnista de Internacionales. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Compañera Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Te estaba pensando justamente en Perón y lo fácil y lo difícil que es entenderlo. Y hablando de mi columna, Perón dijo en algún momento, la política es la política internacional. Exacto, iba a decir lo mismo. La otra es la de entre casas. La única política válida es la política internacional porque es como se entiende el resto de la política. Exactamente, eso es. Bueno, otra pavada que dijo a lo largo de su vida, ¿no? Que tanto dejó para aprender. Wadi, en estos días hubo novedades con respecto a Malaysia Airlines, este avión que había desaparecido de los radares y luego se encontraron sus restos, y nos parecería importante hablar con vos sobre eso. Sí, para un poquito recordarle a los oyentes, el vuelo MH17 Malaysia Airlines sobrevolaba hace aproximadamente un año y muy poquitos días espacio aéreo ucraniano y de pronto cayó enseguida provocando 300 muertos. Era un vuelo que había salido desde Ámsterdam, iba al sudeste asiático, a Kuala Lumpur, esencialmente iban muchos turistas, holandeses, australianos. La mayoría eran holandeses, por eso los análisis de los restos se hicieron en Holanda, que estuvieron ahora hace apenas 48 horas los resultados finales, que se descubre que no fue impactado directamente por un misil, sino que un misil se abrió, se desperdigó su carga sobre la cabina, matando inmediatamente a los tres pilotos y dejando el avión sin control, lo que le dio a los pasajeros un minuto de ese tiempo de que el avión circuló loco hasta estrellarse en suelo ucraniano, en plena zona de combates entre las milicias independentistas de Donetsk y el ejército y los grupos neofascistas ucranianos que lo apoyan. Inmediatamente la gran usina internacional de noticias salió a decir que esto era una cuestión de los separatistas, que había sido, incluso decían qué tipo de misil había impactado, se llegó a decir que había sido hasta un avión ruso, un caza, que fue un misil aire-aire, después que era un atentado contra Putin que había pasado unas horas antes por ahí, y se dijeron muchas inexactitudes, pero nunca, se evitó intentar culpar a Rusia de esto, o quizás a los milicianos de Donbass que estaban combatiendo. Pero Wadi, discúlpame, ¿no? A veces se habla de las balas perdidas. ¿Es posible que sea un misil erróneo? Creo que puede ser, podría ser. No hay ninguna cuestión porque yo te pudiera decir no es así. Pero a veces, viste, como en las novelas negras, cuando aparece el cadáver, hay que pensar a quién le conviene y a quién no le conviene esa muerte. Claro. Sin duda, la caída del avión y la inmediata, culpabilización de los grupos separatistas y abiertamente de Rusia, porque dijeron que eran misiles rusos que salieron desde territorio ruso, ponen a un culpable en un momento muy álgido, muy muy crítico de la política internacional, donde hay una guerra nada menos que en Europa. Claro. Y todas las miradas fueron contra Rusia, todas las miradas fueron contra los partisanos de Donetsk y Donbass, y Ucrania quedó limpia, es decir, el gobierno fascista de Kiev quedó limpia de todo esto. Se dice que el misil que lanzaron contra ese avión era de fabricación soviética, no rusa. Y los rusos, los actores, dicen que no tienen de esos misiles en stock, digamos, claro. Que ya no, pero sí que Ucrania tenía. Yo no puedo afirmar desde ya, sería una irresponsabilidad absoluta, quién lanzó ese misil, pero conociendo los bueyes con que aramos, no me sería nada extraño sospechar que fueron las tropas de Poroshenko, el actual presidente ucraniano, que recordemos llegó tras un golpe de Estado apoyado por importantes movimientos neofascistas reconocidos por esos mismos, por el Departamento de Estado norteamericano y por la Unión Europea, a la presidencia de Ucrania, y que ha lanzado una guerra contra los rebeldes del este. No me la moral de Poroshenko le da para derribar un avión con 300 pasajeros y mucho más. Ajá. Entonces no me produciría ninguna sorpresa y consideraría un acto sumamente estúpido de parte de Rusia o de los milicianos que se enfrentan al ejército ucraniano el lanzar un misil contra un avión, porque no les conviene políticamente, más allá del crimen, ¿no es cierto?, que eso queda patente, que la situación es un crimen, pero ¿a quién le conviene políticamente? A Poroshenko, que dice fueron los rusos. ¿Y a quién perjudica? A los rusos, a los grupos partisanos que luchaban contra Poroshenko, porque la gran prensa mundial los acusó de primer momento. Y Holanda dice que es un misil soviético, de fabricación soviética. Y yo pregunto, ¿Holanda es libre de decir la verdad? ¿Dónde, en qué bando está Holanda? Claro, parte ¿en qué lugar queda Holanda? De la OTAN, parte de la Unión Europea, país central, si los hay. Entonces, ¿qué va a decir? ¿No fue Poroshenko o fue Putin? Claro. Como tantas otras cosas que pasan y que han pasado, nunca vamos a conocer la verdad acerca de esto. Igual, hay que leer novela negra y pensar a quién le conviene este crimen. Claro. Y a quién perjudica. Claro. Igual, Wadi, mientras tanto, también Rusia sigue empeorando la situación de Siria, entonces también es como un momento geopolítico bélico importante a nivel internacional. Claro, desde Occidente están empeorando, están atacando simplemente o población civil o grupos moderados sirios, cuando sabemos que está devastando el Estado Islámico. A mí, desde lo personal, como analista internacional que vengo siguiendo desde el nacimiento del Estado Islámico, que me apasiona como proceso político, ¿no es cierto?, desde que emergieron de Faluya en mediados del 2013, que yo pensé cómo se desarma, cómo se desactiva esto, y Rusia con su aviación y su inteligencia, inteligencia, el servicio de inteligencia que están apuntando a los lugares donde hay que apuntar y no fallan, como hizo la alianza de Estados Unidos con otros 20 países que bombardeó durante un año y nunca los encontraban. Está demoliendo la defensa del Estado Islámico, está haciendo que estos fanáticos huyan en desbandada, va a haber que analizar hacia dónde huyen, qué se llevan, vamos a encontrar que en algunos otros países de la región y un poco más distante van a empezar a emerger, digamos, los fugitivos de estos bombardeos, ¿no? Pero creo que el tema Siria, y con Amartya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Exacto. 2 o 3 años. El tema Siria tiene por primera vez, desde el 2011, cuando se inició esta invasión de mercenarios contra el pueblo sirio, está teniendo allá muy muy a lo lejos una pequeña lucecita de esperanza de que esto se pueda finalmente revertir y terminar este martirio que lo vemos más allá de los campos refugiados que hay en Turquía y en Líbano y en Jordania, lo vemos en Europa, 8 millones de desplazados internos, 6 millones de refugiados fuera de Siria, el país destruido económicamente, ecológicamente, moralmente. Bueno, frente a este panorama es la primera vez que hay una lucecita de esperanza, y esto hay que decirlo abiertamente, por la decisión del presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? Que en este momento, sin duda, después de muchos años, es quizás el hombre político más importante del mundo. Claro, claro, sí, sin duda, sin duda. Además, hubo una fuerte repercusión con el último discurso de Putin en la ONU, cosa que también mueve políticamente todo lo que tiene que ver con la economía y con la posición de Rusia con respecto a Siria y con todo lo que hablamos siempre, Wadi. Bueno, ahí anunció este paso. Claro. Y como Putin no es un tipo que manda a decir las cosas, las dice él personalmente, dijo quiénes eran los que habían armado, preparado, abastecido a estas bandas de terroristas, porque no son más que eso, bandas de terroristas, y estamos viendo porque entre los cables de estos últimos días corre uno que dice que Estados Unidos está mandando 50 toneladas de material bélico a justamente el Ejército Libre Sirio, que es la cara occidental de la Al-Qaeda o Al-Nurra o Daesh o Estado Islámico, ¿no es cierto? La puerta de entrada del material que después se distribuye en las diferentes organizaciones que están combatiendo en Siria, están mandando 50 toneladas de material. Pertrechos. Sí. ¿Quién es los que abastecen? Y lo dicen abiertamente el Departamento de Estado, no es que un agente secreto descubrió el envío. Se dice abiertamente. Entonces, no seamos hipócritas y digamos quiénes apoyan y por qué apoyan a estas bandas que quieran simplemente derrocar al presidente Bashar al-Assad. Después negociamos lo otro, pero primero hay que derrocar a Bashar al-Assad, como hicieron con Gaddafi en Libia. Después negociamos el resto. Miren lo que es Libia hoy, miren lo que era en diciembre del 2010. ¿No es cierto? Claro. Bueno, eso es lo mismo que pretenden con Siria. Un Estado sin autoridades, como se dice, un Estado fallido, para poder seguirlo explotando a todo gusto. Y Siria, por su lugar geográfico, tiene una presencia muy particular por su vinculación con Irán y demás. Y quieren terminar la nación libia como Siria como la conocemos hasta hoy, para generar un estado títere o varios estados títeres, mejor, y bueno, seguir transfigurando el mapa de Medio Oriente como lo venían haciendo. Pero bueno, parece que Putin no se equivocó como se equivocó en el tema libio, y bueno, estamos viendo que hay una posible cuota de esperanza frente a esto. Bueno, ojalá, Guay, ojalá. Te deseamos un buen día y ya tenemos que irnos al informativo, pero estamos en contacto. Muy bien, un beso grande y hasta el próximo jueves. Dale. Seguinos en amartia.com.ar.